Bueno, Gastón Corsaro, bueno, comentame la carrera, ¿qué te pareció? Una carrera muy linda, con otros aditivos distintas a otras, ya que tenía un lindo repechito y bueno, lo parar y arrancar todas las curvas tiene otro condimento. Estamos acostumbrados a correr todo sin andar frenando y arrancando, bueno, y este le da otro aditivo a la carrera. Y bueno, ¿y el nivel de corredores qué te pareció? Bien, lindo, faltaban algunos corredores porque estaban hay una vuelta en La Pampa, bueno, pero estaba lo mejorcito acá del país. Felicitaciones, bueno, gracias a vos.